radio de otra discusión. Y ya ni sé por qué peleamos dando tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, o ya peleamos, mañana ¿qué haremos? Y es tan fuerte el amor, todo fallaremos. Mañana ¿qué haremos? Mañana ¿qué haremos? Estoy en medio de otra discusión. Y ya no sé por qué peleamos dando tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, o ya peleamos, mañana ¿qué haremos? Y esta fue de la voz de los pasaremos. Mañana ¿qué haremos? Mañana ¿qué haremos? En la guerra y el amor, todo se vale, nada es perfecto. Esta historia tú y yo, siempre fallamos, pero lo cierto es que nos queremos y nos amamos. Hamster Record. Yo.